compañera mía, vamos juntos a bailar el viento. Si supieran todos de tu fuerza y mi convencimiento. Compañera amiga, sé de tus heridas tu sueño despierto. El miedo no puede secuestrar lo nuestro. Compañera mía, si algún día estás perdida y sin ganas de intentarlo, prenderé la estrella, la del fuego que no quema, pa' que ilumine tu paso. Compañera mía, quizás no pueda algún día liberarte del fracaso. Me mata pensarlo. A veces tú, a veces yo, seremos libres, seremos dos. A veces romperán las dudas en los huesos. Y cuando sople el huracán, toma mi mano y sin hablar, verás cómo escapar, cómo bailar el viento, cómo bailar el viento. Hey. Compañera mía, nunca encuentran la salida los que viven derrotados. Cada suspiro, escucha bien lo que te digo, nunca olvides que te amo. Compañera mía, esta canción no se termina, siempre te estará soñando. Que sigas soñando, sigas soñando. A veces tú, a veces yo, seremos libres, seremos dos. A veces romperán las dudas en los huesos. Cuando sople el huracán, toma mi mano y sin hablar, verás cómo escapar, cómo bailar el viento, cómo bailar el viento. Y a veces tú, y a veces yo, pero siempre los dos, danzando el huracán. Yo, seremos libres, seremos dos. A veces romperán las dudas en los huesos. Y cuando sople el huracán, toma mi mano y sin hablar, verás cómo escapar, cómo bailar el viento. Y a veces tú, y a veces yo, y un solo corazón. Si tienes que saltar contigo, salto el miedo. Y si nos quiebra el huracán, te besaré, me besarás, salvándonos y así poder bailar el viento. Y así bailar el viento. Y a veces tú, a veces yo, pero siempre los dos.